Mira, con mucha ansiedad la venimos viviendo, con mucho trabajo, porque lleva un montón de tiempo preparar una fecha así, además de lo que fue toda la preparación hasta la edición del disco que salió hace poco, recién en julio, y bueno, lo que significa armar una fecha, un show así con estas dimensiones y con toda la carga de pintar un disco que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero todo se hace con muchas ganas, porque es como, digamos, lo estás haciendo por algo que querés y algo que te gusta. Sí. Y Martín, digamos, ¿cómo, hablando un poquito más específicamente del disco, cómo vivieron el proceso, digamos, qué diferencia ven ustedes con este último trabajo con respecto a la trayectoria que ya venían llevando adelante? Mira, lo más interesante de todo es que esto lo hicimos absolutamente todo entre nosotros dos, nada más. Sí. Desde la preproducción, la grabación, bueno, quiero decir, nosotros dos, desde lo musical, ¿no? Obviamente hay un montón de gente involucrada en la grabación de un disco, pero es todo sale de nosotros. Sí. Y bueno, ¿no? Nosotros toda nuestra vida hemos estado en muchos grupos, hemos trabajado y estamos todavía en diferentes agrupaciones de distinta índole, donde siempre tenés que compartir y consensuar un montón de gente un montón de cosas con otra gente, claro, digamos, que es parte del asunto. Y bueno, pero en este caso es como que en este disco y en este proyecto nosotros nos damos los gustos personales totalmente. Entonces tiene una carga emotiva importante también. Sí, sí, una carga emotiva también y una carga laboral, supongo, porque... Ah, sí. Escuchando un poco las canciones, digamos, tiene mucho trabajo, también juegan bastante con varios instrumentos, digamos, toda la construcción musical que hacen es muy completa, por lo que he escuchado. Es lo bueno y lo malo de ser dos. Claro. Porque, por un lado, como te decía recién, bueno, nos permite hacer lo que queremos, y por el otro, también somos nosotros dos los que lo tenemos que hacer. Entonces... Sí. Bueno, todo el proceso de grabación, el proceso de, bueno, de que las cosas en vivo suenen como queremos que suenen siendo dos nada más, requiere un montón de trabajo y esfuerzo, pero está bueno porque estamos haciendo, hasta ahora viene pasando lo que nos gusta que pase, viene hablando lo que queremos, sí, tanto en estudio como en vivo, entonces nos seguimos incentivando y ya estamos armando el disco que viene. Esto es como la frutilla del postre del disco pasado, y ya en el estudio de nuestra casa estamos haciendo el disco que viene. Claro. ¿Es como un cierre de ciclo, si se quiere, la presentación del disco? Y sí, es un cierre de ciclo que por ahí siempre es como diferente, ¿no? Porque la gente recién lo empieza a escuchar y qué sé yo, y vos como que nosotros, por ejemplo, yo el disco ya no lo escucho más. Claro. No lo quiero escuchar por un tiempo, digamos. Ya las versiones en vivo son otras y ensayamos los temas, pero el disco lleva tantas horas encima que tenés que estar, que después no lo querés escuchar también. Claro. Entonces sí, es un cierre de ciclo y una apertura de un momento nuevo. Y en cuanto a la grabación, digamos, ¿cómo fue también afrontar ese laburo, digamos, siendo dos, digamos, laburando todo a pulmón? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue también todo ese proceso? Porque supongo que por detrás hay todo un laburo de autogestión, digamos, de sí, independencia. Sí, fue un proceso largo, porque en un principio teníamos pensado hacerlo, lo grabamos en el verano del 2013. Sí. Empezamos a grabarlo y la idea era sacarlo en mayo, julio de ese mismo año, pero bueno, nos agarró la inundación y nos atrasó todo un año. Claro. Así que, digamos, como le pasó a mucha gente que tuvo que postergar su vida y sus proyectos, bueno, nosotros fuimos uno de esos tantos. Así que, y empezamos grabando en Buenos Aires las baterías en un estudio de heavy metal, porque yo quería que las baterías suenen bien poderosas. Sí. Así que las baterías se grabaron en un estudio de heavy metal, después terminamos grabando las guitarras y las voces en un estudio de acá de City Bell, el estudio Hollywood, y algunas cositas que quedaron las terminamos grabando en casa. Claro. Y después la mezcla y la masterización, todo eso terminó recién en mayo de este año, o sea que duró un año y pico hasta que... Claro. Y el disco, el tenerlo en la mano, recién, como te decía, en junio. Claro, o sea, un proceso bastante largo. Bastante largo, La sí. Ansiedad, supongo, también, ¿no? Juega ahí como un poco a favor y un poco en contra, en el sentido... Te bueno, diría que más en contra que a claro. favor. Claro. sí. Pero bueno, pero ya, digamos, una vez que está terminado, como decís vos recién, es el cerrar el ciclo, ese ciclo que empezó, y no empezó en esa grabación, sino que empezó en la preproducción que había empezado ya varios meses antes. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué se viene de acá en adelante para este Martes de Agua? Mira, ahora estamos cerrando un par de fechas, hacer la presentación en Capital, que ahí se está encargando un agente. Después también tenemos, en realidad, hicimos la presentación oficial, fue en Tucumán y en Salta. Esas fueron las dos primeras fechas oficiales de presentación del disco, digamos. Dejamos la de La Plata tercera, a pesar de ser platense, pero bueno, por una cuestión de cronograma del año nos quedó de esa manera. Y bueno, y ahora, como te decía, tenemos en Capital, vamos a viajar a Santa Rosa, vamos a viajar a Gualeguaychú probablemente también. Tenemos como varias invitaciones. Lo que pasa es que también llega el momento del año en donde tenemos que hacer coincidir nuestros otros proyectos con este y nuestros otros trabajos con este, y cada vez empieza a complicar más. Digamos. Claro. No alcanzan los fines de semana para lo que queda del año. Necesitaríamos meter en el medio de la semana como un par de fines de semana más para tener más espacio para tocar. De una. Habría que ir incorporando días ahí en el medio. Y ese es el problema de los que trabajamos los fines de semana. Y sí, se complica sí. Porque la parte de la vida sin trabajar queda como relegada de alguna manera. Exacto, totalmente. Bueno, Martín, entonces se viene esta presentación, que ¿cuándo es? Contanos. Es el jueves próximo, o sea, no mañana, sino el otro, jueves 18 de septiembre, a las 20:30 horas puntuales en el Teatro El Bombín. Digo puntual porque es en un teatro, viste que los teatros suelen ser puntuales, a diferencia de los bares u otros lugares que por naturaleza son impuntuales. En este lugar, bueno, nos exigieron puntualidad, así que 20:30 horas puntual el jueves. Y bueno, hay entradas anticipadas en Génesis y en la disquería de 54 y también en el teatro. Y si no, la pueden comprar el día de la presentación. Buenísimo. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo la invitación y bueno, seguramente nos estaremos ahí cruzando. Bueno, buenísimo, Luciana. Gracias a vos por la comunicación y por la nota, y un saludo a todos.